a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno y o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião y chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Ya estamos a 24 minutos del mediodía de este miércoles recibiendo a nuestro compañero. Acá hay algo que no silencié yo. A nuestro compañero en Brasil, en el estado de São Paulo, Plinio de Arruda Sampaio Jr., que ya lo tenemos en línea. Buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, antes de hablar de Brasil, que ya nos propusiste una agenda importante de temas, Plinio, nos estabas contando, lo podemos compartir con la audiencia, que vas a andar por Chile coincidiendo con los 50 años del golpe de Estado, ¿no? Ambos países, estamos Uruguay y Chile en este año viviendo el medio siglo que nos separa de los respectivos golpes de Estado, y vos estuviste exiliado en Chile con tu familia, ¿verdad, Plinio? Sí, bueno, yo era de los jóvenes, ¿no? Era un niño cuando llegué a Chile. Tenía 7 años, ¿no? Porque el golpe brasileño fue un precursor de la ola de golpes latinoamericanos. Pero lo van a hacer las homenajes por los 50 años de la derrota de la UP. Entonces, en homenaje a los que tombaron y a la lucha, se van a hacer muchas, digamos, manifestaciones y debates, reflexión. Y los compañeros chilenos me invitaron, pero yo también estoy articulado con muchos brasileños, yo creo que van más de 100 brasileños que fueron exilados ahí en Chile y vuelven para hacer los homenajes y para hacer el agradecimiento, porque la realidad es que el pueblo chileno fue muy generoso con todos los que necesitaban asilo en ese periodo. ¿Hasta cuándo estuviste con tu familia en Chile, Plinio? No, nosotros llegamos, mi papá fue de la primera ola, claro, de exilados. Entonces llegamos en el 65, mi papá llegó en el 64, pero la familia llegó el 65 y quedamos hasta el 71, porque mi papá trabajaba en la ONU y lo transfirieron. Entonces nosotros nada más quedamos hasta el 71, ¿no? El comienzo del gobierno de Allende, todas las esperanzas inmensas que había, pero no vivimos la parte final, que fue una parte muy, muy dramática, muy fuerte. Plinio, y es un momento este muy especial de relacionamiento entre los pueblos de estos países nuestros, ¿no? De aquí del sur, porque las dictaduras, el otro día sacábamos las cuentas con mi hija, cuándo empezó en un lado, cuándo empezó en el otro, después cuándo fueron terminando las dictaduras, y ves las diferencias. Pero quedaron unidos los pueblos por estas cosas que sucedieron. Hace pocos días hablamos con chilenos que estaban haciendo una actividad en el Cajón del Maipo, en una zona donde desaparecieron uruguayos, y fueron a poner, como hacer el recorrido que ellos estaban haciendo, tratando de pasar hacia Argentina para salvar sus vidas, y poniendo fotos, clavando fotos en la tierra. Y nos contaban que encontraban chilenos que se estaban enterando de cosas y a la vez les estaban dando datos sobre los desaparecidos después de 50 años, ¿no? Está todo abierto eso. Está todo abierto, nada resolvido, ¿no? En realidad, ni los muertos se quedan a salvo de la brutalidad de la burguesía, ¿no? Pero lo que dijiste es muy importante, ¿no? Porque los chilenos hicieron en la práctica una demostración increíble de internacionalismo. Sí. ¿No? Cuando vivíamos en Chile, se encontraba de todo. uruguayos, peruanos, argentinos de montones, y la realidad es que se hizo una gran amistad, ¿eh? Porque para muy por allá, para arriba, ¿no? De las fronteras nacionales, lo que había en común era una voluntad de cambio profundo en América Latina, que unifica de manera muy clara los que viven del propio trabajo, los que no viven de la explotación de nadie, ¿no? Y esto sí, los chilenos lo hicieron con mucha fuerza, tanto que la gratitud de los brasileños con el pueblo chileno, es de los que vivieron ahí, es infinita, infinita. Sí, ¿no? Y que era encuentra... era un cruce de Brasil a Chile muy importante, de gente que salvó su vida, sí. Mucha gente, los chilenos muy solidarios en el momento difícil, ¿no? De la represión, que yo no viví, pero tengo los compañeros claro, que vivieron y cuentan, y los chilenos fueron impecables. Yo digo los chilenos del pueblo, ¿no? Los trabajadores, porque sí, los de los momios, digamos, la alta burguesía, se comportó defendiendo sus intereses, duela quien sí, duela, con la máxima brutalidad. Sí, hay una serie brasileña que es, la estamos viendo ahora justo, que habla justamente de esto, de ese vínculo entre Brasil y Chile, cómo cruzaban en un ómnibus, realmente impresionante. Se llama Los días eran así. Ah, cierto, cierto, buen comentario. Que tendrá mil otras cosas, ¿no? Pero que muestra parte de eso, muestra parte de lo que fue la dictadura brasileña y después con un capítulo especial sobre esto, ¿no? Justamente los protagonistas tienen que ver con Chile. Que me hace acordar una canción de Iván Lins que se llama A mis hijos, que cada tanto dice esa frase, los días eran así, que dice perdonen la falta de tiempo, perdonen, ¿no? La, sí. Contando, preguntándole o planteándole a los hijos las condiciones en que fueron padres, digamos, ¿no? Ahí está. Me recuerda esa frase. Plinio, ¿a vos te quedó sobre todo? Eras niño, como decías, me imagino que hubo sí alguna transmisión de vivencias también de tus padres, de tu padre, a vos sobre lo que vivió en Chile, ¿no? No, seguro que sí, porque yo en realidad llegué con 7 y salí con 13. Entonces, todo este momento de la vida, que es un momento muy importante en la formación de la personalidad, yo tengo la marca chilena muy grande. Claro. Y la verdad es que si los papás no están presentes del punto de vista físico, del punto de vista existencial, están muy presentes. Uh-huh. Entonces, se vive el exilio con mucha, digamos, con mucha fuerza existencial, claro, sin duda alguna. Eso yo creo que cada uno lo vive a una edad, uh-huh, pero los hijos también lo viven y entienden, sobre todo los que son un poquito mayor. Claro. Y en mi caso, esto siempre fue muy discutido. Entonces, nosotros sabíamos muy bien lo que se pasaba y por qué estábamos ahí. Claro. Bueno, aunque quizá por un par de semanas no te tengamos en la regularidad de los miércoles a esta hora, debido a las actividades que vas a estar desarrollando en Chile y en distintas ciudades, por lo que nos adelantabas, procuraremos que en algún momento que tengas algunos minutos poder hacer un contacto cuando sea y seguramente a la vuelta, a tu regreso a Brasil, claro, quizás hasta podemos dedicar más tiempo que claro, una columna a que cuentes vivencias que van a ser sin duda muy, muy intensas y que vos las transmitas también. Y nos parece muy bueno que podamos tener esa posibilidad, que vos vivas de cerca todo lo que ocurra en torno al aniversario del golpe, más allá de que haremos contactos con compañeros chilenos, que vos, llegando desde afuera, digamos, nos transmitas también lo que vivas esos días, Plinio. Combinado, correspondiente especial de Radio Centenario y las conmemoraciones de los 50 años. Enviado. Sin duda alguna, qué bien, voy a cargar digamos, esta responsabilidad con el mayor orgullo. Tenemos que mandarle el carnet de corresponsal, sí, de la radio. Carnet de corresponsal de la Centenaria. A la vuelta del envío de $200 te mandamos el carnet, Plinio. Pobre Plinio, pobre Plinio. Bueno, vamos con los temas de Brasil porque se nos va el tiempo, si no, Plinio, pero valía la pena también dejar en la expectativa de contarle a la audiencia esto que vas a vivir. Comencemos por lo que nos planteás. ¿Siguen las operaciones policiales en torno a la familia de Bolsonaro? Sí. No, yo creo que para el resumen de la semana, ¿no? De los últimos tiempos, ¿qué es lo que pasa con todas las noticias? En realidad, yo creo que hay tres movimientos claros del establishment y del gobierno Lula encuadrado en el establishment. Uno es marginalizar a Bolsonaro, ¿no? Exponer a la gente quién es Bolsonaro para desmoralizar Bolsonaro. El otro es el problema militar, que ya vamos a hablar, ¿no? Y el tercero es un acuerdo con la burguesía sobre cómo estabilizar la economía. Bueno, el caso de las operaciones de policiales, la novedad es que la Policía Federal fue a la casa del hijo más joven de Bolsonaro, se llama Jair Renan Bolsonaro. Y es una operación que nosotros llamamos aquí de busca y aprehensión, ¿no? Que es, en realidad, tomar el teléfono celular, la computadora, para ver lo que hay adentro. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son los crímenes? Los crímenes son estelionato, falsificación de documentos, sonegación fiscal, lavaje de plata, ¿no? Pero ¿en qué operación? Es sigilosa, no se sabe. Pero la realidad es que se hizo esta operación. Ella se encuadra dentro del conjunto de decir, mira, ¿quiénes son los Bolsonaro? El primer delito, Plinio, que mencionabas, a ver si lo podemos traducir. Lavaje de plata. Pero el primero que mencionaste, estelionato, algo así. Estelionato es cuando haces una trampa. Ajá. Para ganar plata. Por sí. Ejemplo, vendes un terreno que no existe. Estafa, podemos decir en español, estafa. Una estafa. Uh-huh. Bien, sí. bien. Correcto. Bien, eso sigue las indagaciones entonces, para ir en los otros temas que nos planteabas, que algo que vimos destacado en estos días y que vos lo incluís en los temas de hoy, esto de un proyecto de ley de Lula para cobrarles más impuestos a los super ricos, digamos, y algunos fondos. Exacto. Bueno, Lula tiene que estabilizar las finanzas del Estado, ¿no? Entonces hizo ya la medida que ya discutimos aquí de límites al gasto público dentro del estricto, digamos, modelo neoliberal. Pero ahora, para que esto cierre, tiene que aumentar la receta, ¿no? Entonces, él trata de aumentar la receta sobre las grandes fortunas, porque en Brasil hay lo que nosotros llamamos aquí de privilegios tributarios, ¿no? Los ricos no pagan impuestos. Para que tengas una idea, ¿no? Una persona que pertenece al 0,01% más ricos de Brasil, que son más o menos 20 mil plutócratas, que tienen un patrimonio líquido superior a 30 millones de dólares, más o menos, ellos pagan menos impuesto que una persona de clase media que tiene una renta de profesor universitario, ¿no? Entonces, por ahí uno ve la magnitud de este privilegio. Doy un otro dato. Brasil no tributa lucros y dividendos de las que son transferidas a las personas físicas. Es, junto con Estonia, los dos únicos países que no hacen esto. Entonces, ahora el gobierno empieza a tratar de avanzar sobre esto, con mucha dificultad, con mucha timidez y con mucha resistencia por parte de la alta plutocracia, que quiere mantener sus privilegios tributarios. Pero, ¿qué es lo que hay por detrás? ¿No? Para allá de la noticia específica. Lo que hay por detrás es, si la burguesía brasileña no no entrega una tributación alrededor de 1,5-2% del PIB para el Estado, no hay cómo equilibrar las finanzas públicas, ¿no? Esto sería imposible. Y si no se equilibra mínimamente la capacidad de gasto del gobierno federal, es muy difícil estabilizar la situación social, que es dramática. Entonces, la burguesía cuando dice voy a tratar de dar una solución a la crisis política institucional por adentro de la estructura del Estado de Derecho, bueno, ella tiene que, esto tiene un precio, ¿no? Y yo estoy haciendo de manera más o menos simbólica, general, ¿cuál es este precio? 1,5-2% del PIB. Bueno, ¿de dónde la van a sacar? Del pueblo miserable, imposible. Para que tengas una idea, las personas más pobres pagan. Una persona que gana un salario mínimo gasta en tributo más o menos un cuarto de su salario, entre tributos indirectos, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar? De la clase media, imposible, porque ya la chujan como pueden. Entonces, hay que sacar de estos privilegios tributarios. Y esto es lo que está intentando, y es un momento importante para ver al final si la burguesía de hecho respalda esta solución, digamos, institucional por adentro de este precario Estado de Derecho, o si no, ¿no? Esto está como proyecto todavía, Plinio, entonces, para personas individuales y para fondos que se colocan en el exterior. Exactamente, no, la primera medida de Lula es muy tímida, ¿no? Pero ¿cuál es la estrategia que uno supone? Voy a agarrar nada más los 20.000 más ricos, ¿no? Entonces, esto, que son estos que tienen plata fuera, nosotros llamamos de fondos offshore, sí. Y tiene fondos especiales, que son tan especiales que no pagan impuestos, claro. Para los súper ricos. Entonces, si yo hago una aplicación que me sobra una plata y voy a un fondo en el banco y hago mi, yo pago impuestos. Pero si yo fuera plutócrata, hiciera la misma aplicación pero millonaria en un fondo exclusivo, no pago impuestos. Entonces, son estas aberraciones que se trata de avanzar, ¿no? De eliminar. Pero estas dos medidas, en realidad, en términos de plata, todavía es muy poco. Entonces, yo imagino que esto es un comienzo para enseguida avanzar en la tributación de lucros y dividendos, que ya agarra una parte mayor de los ricazos, bueno, y después sacar las exenciones fiscales, ¿no? Y por ahí va. Pero, a ver, la verdad es que la reacción es muy, muy violenta de la clase alta, y por problemas, digamos, relaciones familiares. Yo estuve en una reunión donde había uno que era, digamos, que sería afectado por esto, y estaba histérico, histérico, ¿no? Entonces, hay que ver si se logra esto o no, pero el gobierno por lo menos empezó una política de opinión pública. Entonces, lanza las informaciones son todas chocantes, ¿no? Escandalosas, para ver si se crea un sentimiento de opinión pública que empuje esto. A ver. Vale decir, recordarlo, esto fue intentado, planteado en los anteriores gobiernos del PT, que recordemos que hubo tres periodos del PT, ¿no, Plinio? Dos de Lula y el de Dilma, que fue interrumpido, pero ¿esto antes ya se había manejado? Imagínate, buena pregunta, ¿por qué no? Ni en los dos primeros de Lula. Esto, ¿no? Estos privilegios todos fueron creados por Fernando Henrique Cardoso. Lula y Dilma, calladitos, ¿no? Hablaron en la campaña, pero no hicieron nada. Pero imagínate, la crisis fiscal es tan grande que Temer trató de hacer esto, no logró. Bolsonaro trató de hacer esto. No sé si con qué voluntad, con qué ganas, pero bueno, porque es un problema del Estado, o sea, hay que cerrar la cuenta, si no, no hay plata para cerrar el presupuesto. Entonces ahora Lula vuelve con esto, vuelve de manera muy cautelosa y tímida, pero esto puede ser que balance un poco la opinión pública y traga nuevos elementos a la política brasileña. Hay que ver. Bueno, va a ser interesante ver cómo se da ese debate. Unimos los dos últimos temas que nos quedan 5 minutos, Plinio, como vos quieras administrarlos. Un ministro del equivalente a la Suprema Corte de nuestro país, por lo que entiendo, de la justicia, que fue apoyado, ¿no?, o elegido por Lula y que dio una sorpresa en una votación importante, reciente, por lo que nos contás, y también surge una propuesta, en esto de los debates de los ministerios. Lula propone la creación de un nuevo ministerio. Muy común. Bueno, sí. El nuevo ministerio es porque Lula tiene que acomodar a todos en el gobierno, ¿no? Claro. No hay espacio, hay lucha de todos, ¿no? Parecía que él iba a agarrar un ministerio muy importante del PT, pero el PT reaccionó y esto volvió para atrás. Entonces, como no tiene ministerio para dar, tuvo una idea de Chapulín Colorado. Creo un otro ministerio, ¿no? Y en eso está. Hay que ver, sí, si crea. 38 de hecho, ministerios. Nos llama la atención la cifra, ¿no? Que acá hay 12 o 14. 13. Estoy justamente mirando. Somos 13. Más chiquitos, ¿no? Pero bueno, igual. 38 ministerios. Impresionante. Tenemos 37 con este que quiere crear, 38, pero si es necesario vamos para 39, 40, claro, porque sí, claro. Como el gobierno no tiene estructura, tiene que acomodar a todos como puede. Bueno, lo que pasa con el juez del Supremo, que se llama Zanin, que era el abogado de Lula y que recién fue nombrado, es una nota para que tengamos claro qué es el gobierno Lula, ¿no? Porque al mismo tiempo que intenta tributar la plutocracia, que es una demanda no ni progresista, claro, necesaria para el Estado funcionar con alguna capacidad de gasto social, ¿no? Él nombra un ministro que en 2-3 semanas votó contra la equiparación de la población LGBT, ¿no?, de ofensas a la población LGBT a crímenes de injuria racial. Entonces él votó contra, que es un voto que para los progresistas sería evidente, que no se puede insultar, claro, a nadie, y mucho menos, bueno, a una población que ya es tan oprimida. Bueno, segundo, votó contra la descriminalización de la marihuana, para uso personal, lo que también fue una sorpresa y es una medida muy importante en Brasil, porque en Brasil hay en realidad una guerra a los pobres disfrazada de guerra a las drogas. Entonces es una medida muy social, sería muy, muy importante. Votó contra y votó a favor de poner un ciudadano en la cárcel por haber hecho un furto de menos de 100 reales, que nosotros llamamos de pequeños furtos, ¿no? Pero él juzga que no, que este señor es un criminoso y debe ir a la prisión. ¿Y por qué llegó a la Suprema Corte ese caso? No sé, no sabría decirte, pero probablemente porque alguna defensoría pública pidió que esto fuera al Supremo para decir, mira, crímenes muy chicos, no hay que meter el joven en la cárcel, porque no hay sentido en esto, ¿no? ¿Qué son las cárceles en Brasil? Una especie de posgrado en el crimen organizado, ¿no? Una cosa, una bestialidad total. Entonces, eso es importante porque este señor vota con la extrema derecha. Entonces, son los votos, ¿no? Todos los votos juntos con los ministros nombrados por Bolsonaro. Claro. Tremendo, tremendo. Pero para terminar nomás y después podemos continuar la semana que viene. Yo creo que lo más importante, además, aquí de lo que hablamos, es el esfuerzo de Lula de hacer una ley que prohíbe a los militares de ejercer cargos públicos. O sea, que afasta a los militares de la política, y esto tiene a ver con el tercer eje, ¿no? Hay que arreglarse con la burguesía, hay que contener a Bolsonaro y hay que tener un acuerdo con los militares. Y todo camina como en la mejor tradición brasileña, en una pizza. No se inculpan los militares por estar involucrado en la tentativa de golpe, pero en contrapartida los militares no se salen de la política, se retiran de la política activa. Esto es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Y para que esto funcione bien, Lula le ofreció a los militares 53 billones de inversiones en defensa, que es más de lo que va a ser en salud y en educación, y propone aumento salarial a los militares, aumento que él no dio al funcionalismo del gobierno federal. Es que no sabemos qué comentarte después de todo esto. ¿Cuándo es que vas para Chile entonces, Plinio? ¿El domingo, dijiste? Voy el domingo y vuelvo el miércoles, no el próximo, pero el otro. El otro. Muy bien, bien, muy bien. Bueno, buen viaje. Nos vamos a sentir representados por vos. No sabemos si va algún uruguayo y quién sería ese uruguayo, pero para después nos pasa él, después nos cuenta. Exactamente. Saludos a los chilenos. Vas a ser nuestro representante. Voy a ensayar el sotaque uruguayo y me presento como corresponsal de Radio Centenario. Muy bien, muy bien. Un honor. Para ahí nosotros. Seguro que seré tratado magníficamente. Claro. Menos por los carabineros te van a tratar todos bien. No. Para eso yo me voy a presentar como americano. Ahí está. Abrazo, Plinio. Buen viaje. Fuerte abrazo. Gracias. Chao.